¡Por fin es viernes! Señoras y señores, yo no sé si se habrán dado cuenta, pero por fin es viernes. No tendremos puente, no tendremos fallas, pero es San José. Y evidentemente que felicitar a todos los Pepes, Pepas, Josés, Josefas y padres de parte de quien nos habla, José Antonio Laboreo, padre de familia. Ainhoa, hija, ¿has pillado la indirecta? ¡Ay! Así que algo habrá que hacer, ¿no? Con toda esta alegría que recorre mi cuerpo. Habrá que canalizarla, porque hoy alguna sorpresita os tengo guardada, queridos amigos, queridos oyentes. De momento, y si os parece bien, mientras me relajo y tranquilizo un ratito, os comento brevemente con qué comenzaremos esta primera media horita de nuestro programa de hoy. Especial Día del Padre. Este es nuestro avance. Aparte de padre, pues hablo ahora mismito en mi faceta de hijo. Así que, querido papá, este paso doble de Alejandro Conde es para ti, solo para ti, a mi padre. ¡Qué orgulloso que me siento de tenerte como padre! La cantante Virginia Moss se pasará por aquí para estrenar el primer single adelanto de su próximo disco, Un ratito más. Abrázame, hazme reír, invítame a desayunar. Aprovechemos las mañanas de no descansar. Por cierto, un tímido muchacho canario me pidió hace ya unos días este tema de Cristian Castro, llamado Azul. Se la pongo, así que uno que ya no se puede quejar de la música del programa. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul. Ay, ay, ay, ay, ay, que hay que mover esos cuerpos agarrotados. Así que he hablado con Diana Fuentes y también con gente de zona para que nos monten una party de esas de 4 minutos. La vida me cambió. ¿Te has dado cuenta, mirando al calendario, de que la Semana Santa está muy pero que muy cerca? ¡Ay, amigos, amigos! Pero es que la primavera ya está aquí. ¡Mírala, mírala, que para el domingo se asoma! ¡Ay, si no fuera por ellos, los delincuentes! La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. El toquecillo rockero lo traen bajo el brazo unos grandes, Medina a Zahara, ni más ni menos, que nos hablan de otro tipo de padre. Tú eres la mar, yo soy la arena, yo voy contigo donde tú quieras. Tú eres la mar, yo soy la arena, yo voy contigo donde tú quieras. Y cerraremos este primer bloque del programa de hoy con Camilo y su Vida de Rico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Pepes, pepas, papás, a disfrutar de Por fin es viernes. Los padres respetan a sus hijos. Cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el Día de los Padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá! Hola, ¿qué tal estáis? Soy Virginia Moss y quería presentar a todos los oyentes de Por fin es viernes mi nuevo single, Un ratito más. Espero que os guste mucho. ¡Un beso! Thank you. ¿Qué puedo hacer para que así te quedes un ratito más? Espero no te importe que tenga ganas de ti. Saboreando esos momentos me como la noche para no dormir, pues inundada por tus besos me dejo llevar. Y que se pare el tiempo y disfrutemos esto sin que nos importe qué pueda pasar, más que estar en este instante juntos sin dudar. Que no te pido mucho, pero tengo todo y ahora mismo te pido estar igual. Que te quedes conmigo un ratito más. Abrázame, hazme reír, invítame a desayunar. Aprovechemos las mañanas de no descansar, disimulando mi mirada tan descarada. Y mi imaginación se inventa que me raptas y no me puedo negar. Y que se pare el tiempo y disfrutemos esto sin que nos importe qué pueda pasar, más que estar en este instante juntos sin dudar. Que no te pido mucho, pero tengo todo y ahora mismo te pido estar igual. Que te quedes conmigo. Tengo mil motivos para verte sonreír, solo necesito uno para estar aquí. Y que se pare el tiempo y disfrutemos esto sin que nos importe qué pueda pasar, más que estar en este instante juntos sin dudar. Que no te pido mucho, pero tengo todo y ahora mismo te pido estar igual. Que te quedes conmigo un ratito más. Thank you.

haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Bien, pues aparte de esa dedicatoria, sonará también en este bloque musical el homenaje de Pedrito Fernández, Yo quiero tener papá. Poco hemos sabido de la triunfita Nia desde que terminará OT. Hoy os propongo un viaje, cuando se pueda, eso sí, a cualquiera de sus 8 maravillas. Atención, atención, el terremoto Jiménez sigue asolando el planeta. María, genio y figura, sigue pisando los escenarios siempre que puede, claro, con esto del coronavirus, aunque tú no me quieras. No, no, que no te lo estoy diciendo a ti, que ese es el tema precisamente que ella nos va a cantar. Aunque tú no me quieras, te quiero. Aunque tú me desprecies, te adoro. Tengo fe que las leyes del cielo han de darme la dicha que añoro. Revisando mis carpetas musicales para hacer la selección de hoy, me he encontrado de casualidad a estos muchachos. Y yo me he dicho, eso es una señal. Así que os dejo con ellos. ¿Quién no se acuerda de este Footing Tonight de los No me pises que llevo chanclas? Footing, footing, footing tonight. ¡Ay! ¡Ay! Por si os ha dado como a mí un patatús con tanto ejercicio, tenemos médico en el programa. Sí, sí, cubatón del bueno. Llegó papá. Llegó papá, llegó papá. Llegó papá, llegó papá. Llegó papá, llegó papá. Hijo mío, portería y pampe. Llegó papá, llegó papá. Llegó papá, llegó papá. Pues queridos oyentes de Por fin es viernes, con todos ellos llegaremos ya al descanso, pero para nuestra segunda hora traigo sorpresa. Claro, no os lo puedo decir porque es sorpresa, sino simplemente que no voy a estar solo. Y ahí lo dejo. Enséñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul.

chanca. Y a correr, y a correr, y a correr, y a correr, ven a correr. Bajo las estrellas, por la avenida de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, la gran ciudad. Música en mis cascos y la noche va a correr. Yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Mientras la gente se vuelve loca, yo respiro por mi boca, que es mejor, mucho mejor, para el corazón, para el corazón, mucho mejor. Música en mis cascos. Sus calles, atómete, atómete, un, dos, papa y arroz, atómete. Yo solo tengo un vicio, que es hacer mucho ejercicio, y la otra noche corriendo, yo vi al rey Urdangarín, y Marichalá. Luego voy a casa, una duchita, y a dormir. Mañana. Footing, footing, footing tonight. Footing, footing, footing tonight. Footing tonight. Footing tonight. Footing tonight. Footing, footing, footing tonight. Tonight, put it tonight, put it tonight, put it tonight. dam. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Llegó papá. Otra vez para ponerte un pampe. Llegó papá. Llegó papá. Llegó papá, el dueño del style. Hijo mío, ¿por qué tú temblas? No se ponga nervioso, que no cunde el pánico. No aguanto verlo llorar. Mamá, ¿qué le pasa a papá? Que envidiosos quieren apagar. Frente donero, lengua viperina, pan puesto. Pa' de prendilla. Llegó papá. Llegó papá. Sí, claro. Llegó papá. Llegó papá. Otra vez para ponerte un pampe. Llegó papá. Hijo mío, putería y pampe. Llegó papá. Llegó papá. Llegó papá. Que se va más te quiero, yo no sé cómo voy a lograrte. Aunque tú no me quieras, te quiero. Aunque tú me desprecies, te adoro. Tengo fe que las leyes del cielo han de darme la dicha que añoro. Cuando dejan mis ojos de verte, enseguida me llenan de llanto. Yo me quiero sentir el más fuerte y no puedo no más. Que siga muriendo, yo sé bien que tu amor has de darme. Ese amor que de niño fue mío y que de hombre supieron robarme. Pero yo he de gritar que eres mía, aunque tú y tus desprecios me hieran. Yo he de ver revivir mi alegría mientras todas mis penas se mueran. Aunque tú no me quieras, te quiero.